Bienvenido a nuestra lectura de hoy. Día 26. Una carta de amor. Dios no te creó para que fueses una máquina de obediencia. Él no inspiró a los escritores bíblicos a fin de que tuvieras la obligación de estudiar su mensaje. La verdad es muy diferente. Lo que más desea el Señor es que seas feliz, tú y las personas que amas. Él te creó para que vivieras la más linda historia de amor con Él. Infelizmente, Satanás se presentó un día en el Edén y les hizo creer a nuestros primeros padres que Dios no deseaba que fuesen felices. Los instó a dejar de lado la palabra de Dios. Les afirmó que, si lo hacían, ellos, en lugar de morir, se volverían como Dios, conocedores del bien y del mal. Eva creyó en el engaño satánico e inmediatamente condujo a Adán por la senda de la desobediencia. Desde aquel día, el hombre y la mujer ya no hallaron más gozo en oír y obedecer la palabra del Padre y se escondieron entre los árboles del jardín. El Señor podría haberlos abandonado a su triste destino, pero su amor por la humanidad es tan grande que a pesar de que ellos no querían oír más su voz, Él vino a buscarlos. Con el correr de los tiempos, el ser humano se fue distanciando más y más del Creador, y el Señor se vio en la necesidad de inspirar sus consejos a los escritores bíblicos, hombres comunes y corrientes, con dramas semejantes a los nuestros, y esos mensajes quedaron registrados en lo que hoy llamamos Biblia o Sagrada Escritura. En realidad, la Biblia es la carta de amor que Dios te dejó escrita para ayudarte a ser feliz en este mundo de miseria y dolor. ¿Por qué la Biblia parece no tener sentido para ti? Porque la lees como si fuera un deber y no como la carta de amor que el Padre te dejó. Necesitas aprender a saborear la Biblia. Los médicos dicen que las personas deberían masticar por lo menos 32 veces antes de engullir el bocado de comida, a fin de que la digestión sea más saludable. En la vida espiritual sucede algo parecido. Aliméntate de la palabra de Dios poco a poco, tratando de encontrarle sentido a cada frase. La mejor manera de sentirle sabor a cada versículo es aplicar cada frase a la situación que vives en el momento. No leas el texto solo para decir que ya cumpliste tu deber espiritual, ni solo para buscar un argumento o concepto preconcebido, sino buscando respuesta a tus inquietudes. Un ejemplo. Te voy a presentar un ejemplo. Supongamos que estás debiendo 3 meses de alquiler y que hoy viene el dueño del inmueble, molesto a pedirte que pagues el alquiler atrasado y que te prepares para abandonar la casa en la cual vives. Tú no tienes otro lugar a donde ir. Estás sin empleo, fijo y lleno de deudas. Lo peor de todo es que tu esposa y tus hijos no conocen el drama. ¿Qué hacer? Volvamos al texto de Sofonías. El Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Intentemos juntos aplicar este texto a tu realidad presente. La promesa es que Dios te salvará. En este momento necesitas que el Señor te salve. ¿De qué? Del dueño del inmueble. ¿Por qué? Porque debes 3 meses de alquiler. ¿Y qué te promete el Señor? Que Él está en medio de ti. ¿Qué significa eso? ¿De qué modo puede Dios estar en medio de ti? A través de la presencia de su Santo Espíritu. Observa que, en este ejemplo, tú no te limitas a leer el texto, sino que tratas de aplicar cada frase al drama que estás viviendo. Sigamos adelante. ¿Cómo te salvará el Señor? La respuesta viene en el mismo texto: con su poder. Ahora para y piensa. ¿Qué otras manifestaciones del poder de Dios te vienen a la mente? ¿Te acuerdas de lo que sucedió con Israel en el Mar Rojo? ¿Te acuerdas de cómo Dios libró a Daniel en la cueva de los leones? ¿De cómo libró a los amigos de Daniel del horno ardiente? ¿Por qué entonces no podrá librarte a ti a salir de esa deuda del alquiler atrasado? Sigamos leyendo el texto de Sofonías. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. ¿No quisieras que Dios te hablase en este momento de tristeza por el cual atraviesas y que te orientase cómo pagar la deuda? Claro que sí. Sin embargo, el texto dice que el Señor guardará silencio por amor. Esto es interesante. A veces sientes que Dios guarda silencio porque te abandonó y se olvidó de ti, pero ahora, a través de las palabras de Sofonías, te dice que Él guarda silencio porque te ama, y tú no lo sabías a pesar de que lees la Biblia. ¿Por qué? Porque no la masticas, no la saboreas, no aplicas cada frase al momento que vives. Para finalizar el estudio del texto, piensa en la frase, con cánticos se regocijará por ti. Esta es la descripción de una fiesta espiritual. ¿Cuándo hay fiesta en los cielos? Cuando hay victoria. En otras palabras, este es un momento de victoria. Pero ¿qué tipo de victoria es el hecho de que el dueño del inmueble venga a cobrarte la deuda? Tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, al saber que los ángeles en el cielo ya se están regocijando con cánticos de victoria. Tu corazón vuela por encima del drama que vives. Explosiona en un canto de alabanza y repentinamente la luz divina entra a tu mente afligida para iluminar tus pensamientos y mostrarte la salida. ¿Percibiste cómo un texto casi olvidado del Antiguo Testamento puede significar tanto para ti en un momento de dificultad? Lo mismo puede ocurrir con cada versículo de la Biblia, pero necesitas aprender a estudiarla, aplicando cada frase al momento que vives. ¿Cuál es el desafío para hoy? Hoy aprendimos que la mejor manera de sentirle sabor a cada versículo de la Biblia es aplicar cada frase a una situación específica o problema que estás viviendo en este momento. Por lo tanto, para que esta enseñanza sea un hábito natural en tu vida, siguiendo tu plan de lectura diario de la Biblia, en todo este día, aplica una frase a una circunstancia propia de tu vida. Por ejemplo, si marcaste la frase de Mateo 5:43 que dice, «Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y perdona a los que te hieren, busca a alguien que te hirió y bendícelo», así como te indica el texto bíblico. Y por último, búscalo personalmente o envíale un mensaje o llámalo por el celular. ¡Vamos! ¡Comencemos el desafío! Hemos presentado La Armadura de Dios, el último libro del pastor Alejandro Bullón. Conoce cómo vivir cada día en la presencia de Jesús. ¡Hasta la próxima!